vez yo no la puedo olvidar, porque son un regalo de Dios. Cuando me uno a grandes amigos, siento gran felicidad. Charlamos de grandes recuerdos que jamás podré olvidar. Mis amistades yo no la puedo olvidar, porque son un regalo de Dios. Mis amistades yo no la puedo olvidar, porque son un regalo de Dios. Andando ¡Santa Rosa!